A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Este domingo estaremos escuchando grabaciones del bandoneonista Osvaldo Piro. Con 83 años, muestra aún todo su talento y profesionalismo en el bandoneón, su rol de compositor, arreglador y director, con su norte siempre dirigido a una constante renovación. Otro de los exponentes de la avanzada del nuevo tango, tras la impronta musical que dejara Astor Piazzolla. Le oiremos grabaciones de sus primeros, de sus primeras orquestas, de sus primeros intentos como director y compositor, hacia 1965, grabando en el sello Víctor, donde ya causa admiración por los renovados arreglos. Primeramente, este tango de Astor Piazzolla de ese mismo año que Astor Piazzolla estrenara el año 65, Verano porteño. Thank you. Recordemos que Osvaldo Piro nació en Buenos Aires, en el barrio de La Paternal, donde naciera otro grande del tango, Osvaldo Fresedo, apodado por aquello el pibe de La Paternal. Fecha de nacimiento de Osvaldo Piro, 1 de enero de 1937. Eso es, 1937. Con solo 10 años comienza sus estudios de bandoneón con Félix Cordisco y a los 12 con su maestro, que será nada menos que Domingo Mathiu, quien era el primer bandoneón de la orquesta de Aníbal Troilo, Troilo en la batuta. Piro con su orquesta en de los años 60, ahora en un gran tango del bandoneonista Pascual Cholo Mamone, Negroide. Thank you. Antes de formar esta orquesta, Piro había integrado orquestas como la de Ángel D'Agostino, Ricardo Badeville. Será con la orquesta del violinista Alfredo Gobi, donde va a recoger las mejores enseñanzas de buenos arreglos orquestales. No podía faltar en este disco, con su orquesta, este tango justamente de Alfredo Gobi, Camandulaje. En este disco de Osvaldo Piro adjunta títulos de directores y músicos de comienzos de su carrera ascendente en la renovación del tango. Naturalmente incluye a Julián Plaza, que viene pisando fuerte como arreglador, director, pianista y bandoneonista. Su paso por orquestas de Aníbal Troilo, Pugliese, Sesteto Tango y lo que será todos sus triunfos hasta el día de su muerte, el 19 de abril del 2003. Justamente hoy se recuerda un aniversario más de su partida, el autor de tantos éxitos como el siguiente, en la orquesta de Osvaldo Piro, Nostálgico. Thank you.

que tanto te sueña, te espera, pequeña. Aquel matrimonio de Piro con Susana Rinaldi dura muy poco. Había una disparidad entre ellos. Susana parte a Francia, dejando el cuidado de sus pequeños hijos al cuidado de su hermana Inés Rinaldi, ella cantante del folclore y casada con el guitarrista Juan Carlos Cuasi. Piro se queda en Buenos Aires, desarrollando día a día su evolución en el tango, hasta el día de hoy. Despedimos estas grabaciones de Osvaldo Piro con su primera orquesta típica, con este tango también de Julián Plaza, Color Tango. Agradecemos su compañía a este programa, invitándolos a un nuevo programa para el domingo venidero, si Dios quiere, siempre a las 19:30 horas. Tengan todos muy buenas noches. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos: Hernán Stevenson.